Esta es tu música. Tu amigo Omar Chanel. Así, como una rosa deshecha por el viento. Así, como una hoja reseca por el sol. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así mi alma tu imagen arrojó. Así, como se marcha la noche con el día. Así, como se aleja un velero hacia alta mar. Así, como se escapa el agua entre los dedos. Así, te dejé ir sin meditar. Mas hoy que estoy cansado y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Omar Chanel cantando las canciones del mejor de los cantantes argentinos, con amor y con respeto. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así. Mas hoy que estoy cansado y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así, así.